Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Hoy, 19 de mayo de 2020, nuestro programa 35 de la temporada 2019-2020, 21 primaveras con vosotros, por gentileza de Podcast de Ciencia en Español, Audios de Ciencia. Seguimos, como sabéis, confinados y no estamos en nuestra radio Indes y seguimos haciéndolo por Zoom. Y luego subimos a iVoox, Spotify, iTunes y todas las plataformas que podemos. Hoy están con nosotros aquí en Jerez nuestro presidente Joaquín Barroso. Buenas tardes. Hola. Hoy no hay friki serie, por lo no, que veo. No, hoy no, lo siento. No ha habido tiempo para la semana que viene. Bueno, nuestro compañero astrofísico, Manuel Jiménez del Barco, Lito para los amigos. ¿Cómo estamos, Buena, Lito? Buenas tardes a todos. Aquí dispuestos otra vez a difundir astronomía. Vale. Hoy no traemos sección, no tocaba, pero traemos algún tema interesante, ¿no? Algo muy negro. Yo una semana sección y otra descanso. Es que las confinadas Magallanes y las secciones, esto no se hacen solo. Descansa relativamente, descansa de sección. Sí, pero de bueno, sección, algo, sí. Algo nos contarás. También está nuestro físico y astrofotógrafo de noche, José Luis Espí. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Aquí dispuesto el otro martes a colaborar un poquito con el programa. Nos tendrás que contar tu visita a Madrid, ¿no? Sí, he estado... Desde tu casa, pero... He estado confinado, pero reunido, como Hyper. Bueno, hablaremos un poquito de nuestra reunión, que somos ya miembros de la FAAE. Y bueno, pues hemos asistido a la primera reunión que ya nos contará José Luis. Aparte de los contertulios habituales, también está con nosotros hoy Jesús... Jesús está por ahí, Jesús Romero. Hola, buenas tardes. Hoy de escuchante, ¿qué tal? Buenas tardes. Y se ha incorporado también, he visto a Abelino y creo que con micro, ¿no, Abelino? Creo que lo he conseguido al final desde un portátil. Hombre, qué bien. Bien, Abelino, pues enhorabuena. Abelino. Pues encantado de oírte y de verte. Un placer, Abelino. De verte y escucharte. Igualmente. Bueno, también están con nosotros Rafa Caro, gracias por dejarnos la sala, y Luis María Moguel. Hola, compañero. Maya Caprini. Está salvando del control, de momento. Sí. Muy bien. Creo que no me dejo a nadie de los que están en la sala, en Jerez, pero hoy nos encontramos también en Valladolid y estamos con dos escuchantes del programa habituales. Están con nosotros Ángel Martín. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de poder participar en un programa vuestro. Como bien dices, escuchante de hace años y en fin, ¿qué me iba a decir a mí? Que participante finalmente. Un placer. Muy bien, pues muchas gracias. Y también está con nosotros su compañero Óscar. Óscar Macho, ¿qué tal, Óscar? Muy bien. Nada, fenomenal. Y oyente, escuchante desde hace muchísimos años. Encantado de haberos escuchado tantos años y ver que un programa mejora y mejora, así que no me puedo desenganchar ya. Pues muchas gracias. Sabéis que normalmente empezamos con noticias y agenda, que ahora la estamos dejando para el final, por técnica que estamos siguiendo en el programa, que siempre son interesantes decir, pero bueno, las dejamos para el final con objeto de que aunque hagamos la publicidad y sean cosas que a lo mejor ya han ocurrido cuando muchos de vosotros los escucháis dentro de un año o de dos, pero pueden ser interesantes. Así que vamos a empezar directamente con nuestros amigos, que es un privilegio estar hoy en Valladolid, porque bueno, estamos con no solo dos escuchantes, sino ya dos que son seguidores nuestros y que yo al menos a Ángel lo sigo a través de su Facebook. Y bueno, la pregunta obligada, ¿desde cuándo escucháis cada uno Un Punto Azul? ¿Y cómo nos encontrasteis, no? Contad un poco la anécdota de, cuál es vuestra historia con un punto azul. Ángel, si quieres empieza tú. Pues empiezo yo mismo, sí, si queréis. Hace un buen montón de años, pero por lo que ha comentado antes Óscar, creo que me gana. Me gana en años. Pero bueno, sí, sí, hace, pues no sé, 6, 7, 8 años que os escucho. Y la verdad es que un placer aprender de vuestra mano. Sois unos referentes, sois de los grandes para poder aprender astronomía. Y bueno, yo modestamente aporto un poco en las redes, como dices, y luego, pues bueno, a través de la asociación en la que soy socio aquí en Valladolid, pues organizamos algunas cosillas, ¿no? Para gente de aquí de la zona y luego, bueno, de una forma un poco más abierta a través de la universidad también, con el apoyo de la universidad, hacemos un ciclo anualmente de conferencias que es lo que más visibilidad tiene quizá o está más abierto a gente de otras provincias, de otros sitios. Pero bueno, muy bien, comente, pues muchas gracias por acompañarnos. Y Óscar, tú que eres incluso más antiguo. Yo recuerdo un podcast que era A Través del Universo, que era muy bueno, que estaba fenomenal. Y de ahí hablaban de otro podcast y tal, de otra agrupación de Andalucía, y que seguí, que esta también acabó. Y en ese participasteis alguna vez, lo nombrasteis, y entonces llegué a vosotros. Llegué a vosotros, me encantó, y yo no sé, hace igual 15 años o así. Y como me gustó, además, me descargué todos los anteriores, así que me he oído todos vuestros programas. ¡No puedo creer! Pero antes sí. Me dabais mucho trabajo, que antes no había estos medios. Claro, claro. Y yo lo que hacía, porque os escuchaba en el coche sobre todo, en los viajes largos que me tocaba hacer, era grabar los podcasts en discos de regrabables de MP3 y al coche iban, iba con unos tacos ahí de vuestros programas que me hacíais los viajes, vamos, muy, muy ameno, así que encantado, ¿eh? Por cierto, el programa ha mejorado bastante, ¿eh? Bueno, bastante, antes estaba muy bien, pero en fin, lo habéis mejorado, tenéis más experiencia, se nota la calidad del principio cuando del sonido también era, pues oye, lo que había entonces. Y claro, se nota. Además, como ya tenéis caché y habéis sobrevivido a tantos podcasts, pues claro, tenéis unos invitados de lujo, ahora ya, antes eran buenos, pero ahora ya eran de lujo. Así que, claro, pues nada, hombre, ahí. Muchas gracias por lo que nos toca. Y sobre todo, bueno, agradeceros que estáis aquí, porque vosotros también sois de lujo. Si estáis aquí, este programa nació, entre otras cosas, para divulgar astronomía a nivel muy local y fue creciendo. Y lo que queremos precisamente es que todo el mundo se entere de la astronomía, lo mismo que hacéis vosotros. Por eso, no solo grandes profesionales que conocemos intentamos que vengan, sino sobre todo gente de agrupaciones que nos cuentan sus experiencias. Y bueno, yo os sigo a vosotros. A ti, Óscar, me suena a lo mejor más de iVox que de las redes. En cambio, Ángel, me suena muchísimo de las redes porque nos seguimos por Facebook. Y bueno, sé que tienes una gran actividad en Facebook. Y para mí, bueno, pues aunque tú hables de que somos referentes, tú eres un referente tanto por las actividades que realizas como por los enlaces que multiplicas, porque el pasar un enlace a veces es una tontería, pero hace que mucha gente nos enteremos de cosas que están perdidas porque no llegan a todo el mundo. Así que, Joaquín, cuando tú quieras, puedes seguir preguntando. ¿Soy los dos de Valladolid? Sí. Yo sí, soy de Valladolid y aquí llevo participando en la asociación desde hace también muchísimos años. La asociación se fundó en el año 84, entonces no estábamos ni Ángel ni yo, pero desde entonces pues esa agrupación ha sido la que ha organizado un poco la vidilla astronómica de Valladolid y eso, llevamos bastantes años aquí en esto. Pues ya sí, que has tocado el tema de la... Perdón, dime. Ah, no. No, que yo también soy de Valladolid y que, curiosamente, ayer fue el cumpleaños de la asociación. ¿Cuántos socios soy en esa asociación? Pues seguro que pasa como en todas las asociaciones, que de número somos unos cuantos y luego vamos y venimos, si somos más o menos activos, andamos por los 110 o por ahí en este momento, y bueno, ya sabéis, pues hay veces que participan más, menos, y como llevamos muchos años, pues también muchos socios se nos han dispersado, y hay algunos socios que por Madrid, por León, por, en fin, por muchos sitios, en el extranjero y así, ya sabéis, que la gente se va moviendo, pero como la asociación, como todas las asociaciones, la nuestra no creo que sea diferente, como es un lugar de encuentro, sobre todo, de encuentro de gente que nos gusta lo mismo, pues al final el encuentro es amigable, hacemos amigos y aunque estemos lejos, queremos conservar más que yo creo que la asociación, la amistad. Y yo creo que es una cosa que deberíamos valorar en las asociaciones, que todas, cada una haremos unas actividades un poco diferentes. No todas hacemos un podcast bueno como el vuestro, pero observaciones, charlas, todo eso igual hacemos un poco lo mismo todas las asociaciones, pero yo creo que no se valora, sobre todo por parte de los jóvenes, que cada vez veo que hay menos gente joven que se asocia, que las asociaciones son un lugar de encuentro amistoso, porque también te puedes encontrar gente en foros que te ayuden a decir la posición que tienes que poner en una cámara, pero no es lo mismo, no es lo mismo que tener un grupo de colegas, amigos, que sean un poco referencia. Así que eso, nuestra asociación pues será muy parecida a todas, que también es una ventaja, porque luego vas a otra asociación y oye, el ambiente es el mismo y enseguida te haces con la gente. Así que bueno, seremos parecidos. Efectivamente, todos tenemos los mismos problemas, la juventud, la falta de juventud que no se incorporan, los mismos problemas de sí. Que estás comentando, de que el núcleo básico de la agrupación es la que le da vida y después hay mucha gente o no que se unen, que es interesante que estén, pero que va variando. Muy bien. A lo que comentabais, yo creo que lo principal, que es lo que nos pasa a nosotros, aunque nosotros tenemos menos miembros que vosotros, pero bueno, activos seremos prácticamente los mismos porque el porcentaje suele ser siempre así. Es la amistad entre nosotros, mientras que el grupo que mueva la agrupación se lleve bien, que es nuestro caso, por ejemplo, hombre, se pueden pasar años peores, mejores, con más actividades, con menos, con más socios, con crisis, que ha habido alguna en estos años. Nosotros ya vamos por 20, ¿no? Por 20 y tanto. Años, no crisis. 24, ¿no? Por eso. Vamos, el año que viene va a ser, tenemos que hacer algo muy especial. Y por eso, pero que mientras siga la unión entre el núcleo duro, como digo yo, pues las agrupaciones van funcionando, ¿no? Es cierto, eso es fundamental. Y un poco por hilar lo que decís entre todos, pues efectivamente. Es verdad que las asociaciones las mueve un grupo más o menos pequeño de personas y que al final las actividades acaban siendo organizadas un poco casi siempre por los mismos, sean del tipo que sean. Pero en este caso es verdad también, al hilo de lo que decía Óscar, que los socios en la distancia, que les llamamos nosotros a los compañeros que por los avatares de la vida han tenido que salir de Valladolid, en nuestro caso hay varios de ellos que curiosamente son muy activos y participan pues en la medida de las posibilidades de viajes o de, bueno, ahora con estas tecnologías pues se pueden hacer más cositas también, ¿no? Pero es verdad que no sé si por la edad o por el interés que te promueve esta afición, es curioso que hay gente que incluso desde la distancia son de los más activos también. Sí, hay agrupaciones bandera en eso. Por ejemplo, me viene a la memoria Córdoba, la agrupación astronómica de Córdoba, que tiene al gran Ángel Rafael. Más lejos no se puede tener, porque más lejos no puede estar Australia de aquí, y sin embargo es muy activo. O sea que las antípodas, casi. Eso ya lo hemos probado en estos meses, de que el tema de la distancia ya no es barrera para colaborar. Y, hombre, hacer cosas de astronomía de campo, pues bueno, te puedes participar cuando vienes de vacaciones, a lo mejor vuelves, si son gente que está trabajando fuera y vuelve a Valladolid, en vuestro caso, de vacaciones, pues ahí os podéis aprovechar de ellos, que nosotros también hemos tenido madrileños que son jerezanos, que cuando vuelven, pues nos ayudan, o sea que también son bienvenidos los que están por ahí. Por supuesto. Bueno, Álvaro lo tenemos ahora en Andorra. ¿Ah, sí? Sí, Álvaro ha estado en África, ha estado en Singapur. Y ha sido corresponsal nuestro. Ha sido nuestro corresponsal en muchos sitios. Ha sido Willy Fogg, el Willy Fogg. Eso te iba a decir, que ya más lejos que el Lobo Rayado es pues, sí. Tener un corresponsal en Marte. Ya otra cosa ya no se puede. Claro. Que tarde o temprano vendrá por aquí nuestro querido amigo Ángel Rafael. Tarde o temprano vendrá por aquí a una entrevista, ¿verdad, Agustín? Sí, lo tenemos. Sí, lo que pasa es que los horarios son tan malos si que tenemos que hacer programas por la mañana. Porque los horarios son muy, ¿sabes? Son muchas horas de diferencia, a ver cómo lo podemos hacer, pero está previsto. También sí, hemos sí, tenido el famoso crossover con los argentinos. Eso estuvo muy bien también. Sí. Bueno, ahondando ya que has dado el principio de las pinceladas de qué hacéis en vuestra asociación, contadnos un poquito más de vuestras actividades, en qué estáis metidos, supongo que las normales de una agrupación astronómica, pero si tenéis alguna particular, así original, pues también aprovecha y coméntanosla, a ver si podemos copiar. Bien, yo me imagino que sí que estáis más o menos informados. Bueno, me tomo la libertad, ahora le paso la palabra a Óscar, pero yo quería comentaros que, vamos, estoy seguro de que conocéis, porque soy un poco pesadillas yo para esto de darle propaganda, el ciclo de conferencias anual que hacemos en la asociación, en colaboración con la Universidad de Valladolid o de alguna forma apoyado por ella. Pues buscamos 5 ponentes anuales y 5 temas que entendemos que son de interés para todos los aficionados a la astronomía y organizamos en una semana, normalmente a primeros de noviembre o finales de octubre. Bueno, el año pasado fue a finales de septiembre, pero vamos, normalmente entre octubre y noviembre. Este año la teníamos pensado para la semana siguiente al Pilar, para la semana del 19 al 20 y tantos de octubre, pero bueno, a ver qué pasará por esos momentos con este tema del coronavirus este que nos tiene secuestrados a todos. Esperemos que para aquella se pueda celebrar y si no, pues yo qué sé, igual hay que pensar alguna alternativa telemática o no sé cómo se podría llegar a hacer. De hecho, a estas fechas, en otras ocasiones, pues ya teníamos contactado con los ponentes o más o menos cerrado el tema para cada uno y en esta ocasión, pues no hemos dado ese paso. No sé, no nos atrevimos o no me atreví a enviarles el correo para bueno, ir fijando. Ya lo solucionaremos, que siempre nos apañamos, así que no hay problema. Eso sí, las charlas, las conferencias, las dejamos en YouTube, así que sí, si alguien todavía tiene poca, no, todavía le sobra tiempo a estas alturas, pues hay conferencias ahí de gente muy interesante, claro. De otros años y tal, que están bien. Las próximas las colgaremos también. Muy bien. No hace demasiados años que empezamos a grabarlas en vídeo, pero las que hay son todas muy interesantes, ¿eh? Yo mismo las he visto en varias ocasiones. Muy bien. En nuestra agrupación, algunas agrupaciones tienen, por ejemplo, material propio y otras no. Otras, los socios tienen sus telescopios y a lo mejor no tienen sede, que puede ser un poco diferencia entre unas agrupaciones u otras. La nuestra sí que tiene bastante material y es una cosa que agradecen quienes se acercan por primera vez a la afición esta, que es una cosa que yo creo que decimos casi todos. Oye, no os compréis un telescopio, no os compréis nada, os acercáis a vuestra agrupación, que van a ser vuestros amiguetes, os van a dejar los telescopios porque la gente es muy generosa, o la propia asociación tiene telescopios y da menos miedo dejarle... Óscar, di la verdad. ¿Eso lo habrás escuchado en Un Punto Azul alguna vez? Hombre, que sí. Lo hemos dicho por aquí un montón de veces. No comparo telescopios. Acercaros a vuestra asociación y preguntar allí y tal, claro. Por cierto, ¿sede si tenéis también? Ahora que estabas comentando, ¿sede tenéis? Sí, nos deja la universidad... Nos deja un cuartito de almacén donde tenemos todos los libros, revistas, 7-8 telescopios, docenas de oculares. O sea, para probar material y para dejar material tenemos. Así que incluso es algo que agradecen los que se acercan, que a lo mejor ya son astrofotógrafos, ya han hecho su vida astronómica por su cuenta y tal. Cuando se acercan a la asociación pensando que a lo mejor tampoco les va a interesar mucho porque ellos ya tienen su telescopio y sus medios, pues bueno, allí intercambian cosas y a lo mejor se encuentran con oculares que les gustaría haber comprado y no han podido probar. Bueno, pues te acercas, le coges y listo. Entonces yo vuelvo a reivindicar que, hombre, una asociación para los novatos y para los no novatos puede ser interesante, ¿eh? Así que, chavales que estáis escuchando esto por internet, hay más cosas fuera de internet, acercaos y notad el roce y el cariño. Sí, señor. Bueno, y otra pregunta quería haceros. ¿Quiénes siguen vuestras actividades? ¿Qué tipo de gente os suele seguir en las actividades que hacéis? ¿De todo tipo? ¿Edades? Que, mira, a ver. Pues, por ejemplo, este año hemos hecho alguna observación desde la misma ciudad y gente de, pues los viandantes, o sea, de familias, bueno, de todo. Luego hay veces que sí que hacemos... organizamos alguna observación muy pocas veces solo para socios, y las que son abiertas pues también va un poco de todo. La verdad es que con esto del, bueno, que hay que tener cuidado también con el tema de los menores, porque a veces si van menores solo, bueno, solos, depende a dónde no pueden ir, ¿no? Claro. Quiero decir, si tienen que coger coche para desplazarse al sitio de la observación, pues ya no van a ir menores solos, pero que aparte de ese detalle, las actividades están abiertas a todos los públicos, incluso las conferencias, ¿eh? Normalmente intentamos que sean para todos los niveles de comprensión, digamos, independientemente del nivel que tengas académico, y si en alguna en concreto es de otra forma, pues se anuncia previamente, pero vamos. Por cierto, no habéis dicho, o no hemos dicho completo vuestro nombre o asociación, ¿no? Porque os llamáis Sirma Gua, explicar el nombre un poco. A ver si después vamos a estar buscando y se llamaba Óscar y ¿quién era el otro? Ángel, ¿cuál es la agrupación de Valladolid? Bueno, hay una agrupación, la Sociedad Astronómica Sirma, aunque tenemos otra asociación hermana, hermanísima, que todos los miembros de una son de otra, o casi, más o menos, que es el Grupo Universitario de Astronomía. Al final se formaron dos, pero somos una. Entonces, y no nos pegamos ni nada, somos lo mismo, de hecho, la mayoría. Entonces, es la sociedad, nos podéis encontrar a lo mejor, por lo raro del nombre, más fácilmente en internet, por Sociedad Astronómica Sirma, como Iota de Virgo. Entonces es SYRMA. Con ese nombre raro es más fácil encontrarnos. Muy bien. Bueno, y para el futuro, ¿qué tenéis pensado? ¿Tenéis alguna actividad así nueva o en mente? Ahora tenemos tiempo para pensar actividades, porque... Lo único casi que podemos hacer es pensar actividades. Yo creo que tenemos que reactivar los viajes y las excursiones, que sí. Todas las asociaciones nos gusta y a veces nos liamos y lo dejamos pasar. Y no hay que dejar pasar ni un eclipse más, ni una visita más, ni una oportunidad para visitar el observatorio de la ITA o el de Canal Alto o todos esos sitios interesantes. Y no estamos haciendo muchas excursiones. Yo creo que tenemos que darle una vuelta y hacer más excursiones, que es lo que... Estoy contigo, Óscar. Nosotros también hacíamos excursiones magallánicas en verano y tal, y hace un par de años o tres que no hacemos. Estamos dejados, no puede ser. Y vais a Calar Alto y también por la Sierra de Aracena hacíais observaciones, ¿verdad? Correcto. Sí. Nos pasábamos ahí una semanita o cuatro, cinco, seis días, un puentecito en verano. Telescopios montados, todos compañeros, con nuestros niños, y alguno iba con nuestras mujeres, y pasábamos unas semanas de astronomía y de convivencia magnífica. Eso lo hemos dejado de hacer. Es curioso, pero tienes toda la razón. Hay que retomar las excursiones. Estoy contigo. Queda pendiente una que llevamos pensando un montón, que es la vuelta al Roa, por ejemplo. Los viejos del lugar, o sea, los que fundamos, sí lo hemos visitado, pero los medianos, los que llegaron a medio recorrido y los novatos no han visto el ROA. Y el Real Observatorio de la Marina, muy interesante para visitar, sí señor. Yo puedo encargarme de esa visita. A ver, dice Abelino, que tú puedes encargarte, conoces allí. Sí, tengo mano allí, un compañero que trabaja allí, que nos puede facilitar la visita cuando queramos. Pues perfecto. Oh, pues, vamos, nota. Oh, De hecho, ya hacía tiempo que habíamos pensado para hacerlo en mayo, pero claro, lo pensamos antes de que saliera el coronavirus. Yo es que iba a comentar ahora, hablar ahora de viajes, excursiones y todo lo que os dé la gana, con ganas de poner los dientes largos. Estando confinado como estamos. Hay que retomarlo en cuanto se pueda. Sí, pero cuando sea más factible. Porque cuando hemos podido, no lo hemos hecho. Y ahora estamos más hecha de menos. Ahora que lo vamos a hacer. ¿En qué fase estáis, Ángel y Óscar? ¿En qué? ¿La 0, la 1? El acero, pelado. Los últimos, estamos ahí en la 0. Madre mía. Nos han dado unas migajas. Me parece que estamos en la 0.5 o la 0.25. Unos decimales os han dado. Sí, bueno, sí. Tiene muy mala rima, además. O sea, que no sé. Volviendo a astronomía, ¿cómo estáis de contaminación lumínica ahí en Valladolid? Tan cerquita del gran foco. Aquí para encontrar un sitio oscuro nos tenemos que cambiar de provincia. ¿Hay alguna zona no demasiado lejos de Valladolid capital, que es en el sur de Burgos, y hay alguna zona de Zamora, ya cerca de la frontera de Portugal, que es muy oscura y está muy bien, pero pilla lejos. ¿De kilómetros cuánto estamos hablando, Óscar? ¿En kilómetro? Pues 80, igual a la Sierra de Culebra igual hay 150 kilómetros o así. Y a Burgos, la zona muy buena de Burgos, del sur de Burgos, nos pilla 70 kilómetros, pero por carreteritas chiquitillas que por la noche ir y venir te tiras... Complicado. Sí, gloria, sí. Vamos a sitios, ya sabéis, pues de compromiso, que no será el cielo muy bueno, pero bueno, para quitarte el mono, pues te vale. Y entonces tenemos algún sitio a 18 kilómetros o así, y bueno, pues bien, pero Valladolid, aunque ahora está cambiando luminarias y así, todavía tiene bastante contaminación lumínica. Hemos hablado con la alcaldía y así, y más o menos entienden el problema, aunque quizás lo de los LED blancos no lo acaban de implementar bien. Pero bueno, más o menos sí que lo entienden por aquí. Uh-huh. Que no, bueno, se pasen, de momento que no se pasen a los blanco-azules o azules, no vayan a estropearlo. Los LED blancos son casi peor que lo otro que teníamos. ¿Sabes? Claro. Eso es lo que les intentamos hacer llegar, ¿no? Pues que no solo es ponerle y ahorrar energía, sino que, en fin, hay que ponerles, ya que te pones, hacerlo un poquito bien. Claro, pero bueno, con criterio, bien, sí. Sí, claro. Complicado. Bastante complicado. Pues sí. Bueno, pues seguimos. Bueno, Agustín, es la última tú. ¿Qué? Bueno, todavía le podemos preguntar alguna más, sí, por si me quieres comentar alguna anécdota y algo. Yo, de todas formas, me gustaría que Ángel, al cual sigo por Facebook, aparte de lo que están contando de la agrupación, que hacen muchísimas actividades, yo no sé si Ángel, y puede que Óscar también, aunque al que yo sigo más es Ángel, rebotas un montón de información, bueno, sobre todo. Entonces, no sé si es que tienes muchos contactos, no sé si es que, bueno, yo creo que por la edad sois de nuestra quinta, como en todas las agrupaciones, nada más que hay gente, no vamos a decir vieja, pero ya más mayores, pero y no estamos acostumbrados a estas tecnologías, por lo menos de manera frecuente, a tantos me gustas, a tantos reenvíos y tal. Sin embargo, yo te veo a ti, Ángel, súper activo en redes, de todo tipo de información científica, por supuesto, siempre con los mejores, y pues no sé si es que dedicas tiempo o tienes... O ha hecho el curso de Community Manager. O ha hecho algún curso para que nosotros aprendamos a movernos, No, bueno, sí que me gusta mucho y sobre todo intento solo compartir lo que entiendo que es de fuentes rigurosas y fieles y, en fin, fiables, ¿no? Pero he tenido la suerte Que no es fácil, que a veces no las dan y todos cometemos el fallo de reenviar algo que... Cierto, todos somos susceptibles de picar de eso. Pero bueno, he tenido la suerte de ir haciendo buenos contactos, a lo que también debo sumar el agradecimiento al grupo de astronomía en el que estoy, porque bueno, pues a raíz de estar varios años con el tema de la organización del ciclo y tal, pues bueno, vas conociendo a astrónomos profesionales, a divulgadores profesionales, a gente de peso, como podéis ser vosotros, y gracias a eso, pues te vas nutriendo. Yo también, bueno, soy muy, muy curioso, muy preguntón a veces, y tienes la suerte de coincidir o de conocer gente que realmente lo primero que suena es personas, gente normal, gente que haces una pregunta y se dignan responderte, que al principio no deja de ser una sorpresa, porque sí, claro, tú le preguntas a algún astrónomo sobre cualquier cuestión que para ti es, bueno, pues parte de tu afición, pero que no sabes, realmente conoces el nombre de esa persona, de haber leído libros incluso, de haberle visto en documentales y tal, y bueno, lanzas la pregunta pensando, bueno, este, lo primero, que con la cantidad de negocios en los que anda metido no va a tener tiempo de responderme, ¿no? Y muy por el contrario, no solo te responde, sino que se ofrece a ayudarte, a no sé qué, y ya haces el contacto, y a través de eso, pues es un poco de lo que yo intento pasar información al resto de los contactos o al resto del mundo virtual este en el que nos movemos a veces, ¿no? Y sí que es verdad que yo digo mucho de mí mismo que soy un poco un astrónomo de salón, que me gusta mucho la divulgación, pero que me faltan conocimientos para poder hacerla. Así que me gusta la divulgación, pero me gusta que me lo den divulgado, ¿no? Como digo yo. más caíto. Que lo den divulgado. Eso sí me gusta. No, también es importante ser correa de transmisión, no solo productor de divulgación, claro. Divulgación. La correa de transmisión a veces es más importante porque hay productores o productos que se quedan parados porque no llega a ningún público. Sí. Y la labor tuya me parece genial en cuanto a que llega a bastante más gente y tienes una habilidad para hablar de todo, tipo de ciencia, bueno, y programas de astronomía, sé que tratas con, yo qué sé, con Cofibri, con un montón de otros grupos relacionados con la ciencia, con la astronomía, que no solo es la divulgación de vuestra agrupación. Sí, sí, pues bueno, muchas gracias por la parte que me toca, pero también que aprovechando eso, sí que es verdad que con estos contactos que comentaba, he tenido la fortuna además de que de vez en cuando pues cuentan conmigo para, por ejemplo, el Museo de Ciencia de Tenerife, cuando hacen alguna conferencia, pues ellos vídeo no graban, entonces Héctor graba el audio y el le pide las diapositivas al ponente y de vez en cuando colaboro con ellos para montar los vídeos y poder compartirlos luego a través de las redes. Es una bonita labor y además sí, impresionante. Bueno, pues que tú desde Valladolid colabores con ellos con... Uh-huh. Sí, ¿lo bueno, conoces? Con el museo de aquí yo también. ¿Cómo? Perdón, ¿con el museo? Con el museo de Valladolid alguna vez he colaborado en el mismo sentido también, pero bueno, con quien se deja, te iba a decir, con quien se puede o de alguna forma, pues si hay alguna conferencia que, bueno, a mí en realidad me interesan casi todas, las que tienen como fondo temático la astronomía, otras ciencias también, ¿no? Pero sobre todo la astronomía. Y si se puede y al ponente no le importa, pues yo encantado de colaborar. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y a ti también, ya, Oscar. Ya que estamos antes de las preguntas del meollo, ya aprovechar el puente de que estáis aquí en un punto azul y cómo la gente de por allí o de Valladolid o de alrededores se puede apuntar a vuestra, por si hay algún oyente, aparte de vosotros, que también os pille cerca, que sepa que vosotros funcionáis, que estáis ahí. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Yo creo que la manera más sencilla es que busquen la página web, que la tenemos pendiente de renovar y ponerla más bonita, pero están ahí los contactos para escribirnos un correo o buscarnos en Facebook o así. Y la página es www.sirma.net. Y ahí ya encuentran y seguro que consiguen hablar con nosotros. Y ya les diremos que vengan, que nos conozcan, que no hace falta apuntarse, primero hay que conocerlo. Hay que disfrutar de unas charlas, hay que echar una noche por ahí, y luego si les gustan y no pues seguro que nos hacemos amigos y se apuntan, pero que vengan y ya está. Por curiosidad, ¿cuál es vuestra cuota anual? Pues la más general son 30 euros al año, aunque la mitad de los socios luego no pagan la cuota porque tenemos mil y una maneras de eximir de la cuota. ¿Que echas una mano en la biblioteca? Pues te eximimos. ¿Que te echas? Lo que sea, nos interesa la gente y lo que aporta, más que el dinero. El dinero es más que nada para saber que de verdad estás ahí y sigues interesado. Pero bueno, sigue una cuota de 30 euros en principio. Sí, más o menos rondando lo normal. Es verdad. Sí, lo que pasa es que vosotros sois muchos usuarios, entonces claro, tenéis bastante. Nuestra agrupación es pequeñita. No sé si ya hemos superado los 30, Alito, tú que estás al loro de. Sí, hemos superado los 30. Ahora con las nuevas incorporaciones, con los cursos de iniciación, sobre todo, y los picados del curso de astrofísica, pues yo creo que hemos engordado un poquitín. Tampoco. Y sobre todo. De gente joven, gente nueva que ha entrado más jovencita, que eso es lo que más nos gusta, aparte de crecer, que encima sea gente joven. Han sido unas cuantas incorporaciones jóvenes, así que va para arriba, ¿no? Sí, sí, lo has dicho muy bien. Hemos engordado. Hemos engordado, sí. Que yo no sé si podré sacar mi pedazo de LX200 cuando pueda ir al campo, porque yo de gimnasia ahora estoy 0, menos que vuestra fase. 0,1, 0,2. Ahora comentaremos lo de la salida en las noticias, pero bueno, si queréis comentar algo más antes de la pregunta del millón y que tenéis que contestar sí o sí, la más difícil que os vamos a hacer, alguna anécdota, alguna cosa curiosa, pues tenéis aquí los micrófonos para lo que queráis y queráis volver. Bajamos el nivel. Perdón, ya no te he oído. Venga, la pregunta ya va, venga. Agustín, eres así. No, la pregunta. La va a decir Joaquín, tú que eres siempre. Sí, voy yo. Vamos ahí. Mira, tenéis muchísimo en la agrupación de Valladolid, todo lo que queráis. Hacéis muy buena labor divulgativa, seguro y demás. Pero ahora aquí es donde la vais a jugar y de verdad. Y tenéis que mojaros. Aunque más o menos yo creo por dónde van los tiros. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Ustedes sois más de Interestelar o de 2001 Odisea Espacial? Ay, Dios mío, qué nervios. Ahí queda. ¿Empiezo yo? Sí, vale. Empieza. Venga, va, voy. Yo, entre estas dos películas que nos comentas, me quedo con Contact. Qué buena respuesta. No, ahora me voy a mojar ya, ¿eh? Que ahora sí que me mojo ya. No, entre las dos sí que prefiero 2001, la verdad. No sé si es por la edad, porque somos quintos, la película y yo, o por qué, pero bueno, yo soy de 2001, ¿qué vamos a hacer? Y reconozco que Interestelar es muy buena y sería mucho mejor si le cortaran los últimos minutos, pero bueno, eso ya... Es de los míos. Yo también, 2001... Y es que Interestelar me mató eso de que de repente haya cinco fuerzas en la naturaleza, la gravedad, el otro, y el amor. Eso sí que no se lo perdoné. Y sobre todo cómo transmite todos los datos de la singularidad en Morse con un puñetero reloj. Así que bueno, está bien verla, pero puestos a elegir 2001. Bueno, pues dale, dos votos más para... Pueden continuar en el programa. Aquí vamos a cortar la transmisión, pero... Bueno, pues muchas gracias. Aquí tenéis muchas los micrófonos gracias. Para lo que queráis, de verdad. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer en el programa, que cada vez es más nacional o más internacional, porque aunque deis algunas noticias y algunas cosas de la zona, las dais de tal manera que siguen siendo interesantes. Que contéis, por ejemplo, cómo hacéis un experimento con un colegio local, el colegio será local, pero el invento que habéis hecho nos interesa a todos para copiarlo. Así que, aunque sea local, de verdad que yo creo que os escuchamos más por toda España y a lo mejor por todo el mundo. Vosotros sabréis que tendréis ahí los datos, pero bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar aquí. Muy bien, gracias, gracias a ustedes por escuchar. Gracias a vosotros. Volveremos a estar algún día con vosotros y os podéis, y si no, cualquier noticia nos la podéis mandar y la damos, o grabáis un audio o os conectáis. Ya sabéis dónde estamos. ¿Estáis en FAE por curiosidad? Sí, señor, que estáis. Bueno, ¿y pensabais ir al Congreso de Gastronomía? Pues pensábamos, porque además no nos pillaba mal. Así que nos pillaba más o menos cerca y sí, había unos cuantos que tenían pensado ir, pero bueno, ya se irá en otra ocasión. Muy bien. Cuando podamos ya hacer excursiones, como decías antes, o igual lo hacemos un viajito para Valladolid, ¿no? Nos vemos. Sí, hombre, aquí congreso, estamos, para todos los que quieran. Este año lo han puesto en diciembre, en el Puente de la Inmaculada, ¿eh? Sí, lo han cambiado ahora mismo, para diciembre. Va, en principio sí. Veremos a ver, quién sabe. Uh-huh. Lo que nos han acortado es la distancia para nosotros, que nosotros tenemos que tirar mil kilómetros largos. Así que, bueno, sigue estando bastante lejos para nosotros, pero siempre hay voluntad de ir. Siempre hemos, casi nos hemos perdido muy pocos, ¿no?, de los congresos estatales. Pues desde Granada hemos ido, yo por ejemplo he ido a todos. Granada, Pamplona, Cuenca. Uh-huh. Yo sí he ido a esos últimos tres. Antes de Granada, ¿no?, pero desde Granada yo he ido a los tres. No sé si me perderé este por la lejanía o tal, pero en fin. Bien, pues si no tenéis otra cosita más, pues os comento un poquito lo del, ya que estamos con lo de la asamblea de FAE, que quiero dar dos pinceladitas, porque es una cosa más bien. ¿Alguno de vosotros estuvisteis? No sois representantes de ni Oscar ni de vuestra. No. Bueno, pues yo estuve como representante de Magallanes, la primera vez que asistíamos, porque somos socios de federados de FAE desde primeros de año, prácticamente. ¿Con el número? Con el número 69. Ah, hecha eso, que no se te olvide. tenemos en la asamblea un voto, ¿vale? Los votos, no me conseguía al principio enterar cómo era eso, porque tú tenías que entrar con un zoom de esto y ponerte abajo, cambiarte tu nombre y ponerte Agrupación Astronómica 69, Agrupación Astronómica Magallanes, y entre paréntesis los votos. Y los votos que son los socios, no, resulta que es asociaciones de 0 a 50, un voto. Socios de hasta 100, dos votos, y más de 100, tres votos. ¿Vale? Ya me puse mi uno, que no llegamos a 50, ¿vale? Y intervenimos. Nada, pues quitando la parte técnica y súper aburrida que tienen todas las asambleas, lectura del acta anterior, aprobación de cuentas, no sé qué tal. Lo que os puedo contar así, antes de que lo discutamos un poquito después en junta directiva y tal, es dos cosas fundamentales. La nueva página web de la FAE, la han remodelado, que me gustaría que entrarais. Hay un feed, han creado un feed de noticias astronómicas que te puedes suscribir, seas federado o no, ¿vale? Y para estar al corriente de todas las noticias astronómicas que ellos tienen. ¿Qué más cosas? Van a habilitar una página que ya la tienen en marcha, una página la tienen ya en marcha, aunque aún no tiene contenido, porque están preparando ya los eclipses totales del Sol de los 2026, 27 y 28, los tres años seguidos y los tres visibles en España. Así que oportunidad magnífica para, dice, eso ya no podemos dejarlo, vamos a ir preparando ya, habilitamos página y ya actividades y miles de cosas, ¿vale? 2026 y 2027 y totales y el 2028 anular, los tres seguiditos, ¿vale? Después de una gran sequía sin eclipses por aquí, desde el de Madrid de anular que tuvimos hace un montón de años. Sí, y además creo que nos toca por esta zona también, ¿eh? Sí, el de 26, yo ya he estado echando un ojo a partir de que me enteré de estas noticias, el del 2026 es por el norte, Asturias, tal, y llega, la franja llega hasta Mallorca, hace una franja así en diagonal, la parte de la totalidad. Cuanto más hacia el oeste, más dura. Cuanto más hacia Mallorca, menos va a durar la totalidad. Después, el segundo, el del 27, sí, desde Andalucía, Algeciras, por ahí, va a ser una zona buena. Y ya el del 28, que es anular, no recuerdo exactamente por dónde, pero también se ve visible desde España. Ahora mismo no me acuerdo por dónde se veía. El caso es que es un eclipse total, es una cosa para organizarla y para tenerla en cuenta, ¿vale? Eso es una de las cosas que pusieron en marcha. Y otra de las cosas, que fue la estrella en ruegos y preguntas y demás, fue el tema de las actividades. ¿Qué hacemos con las actividades? ¿Qué hacemos con las observaciones? ¿Qué pasa si al final dejan hacer observaciones y podemos hacerlas? A ver qué tal con qué cantidad de público mínimo, qué distancias, qué no sé qué, qué tal. Entonces se quedó en que iban a preguntar a una mutua de trabajo a ver que nos diera un protocolo para cuando, si es que se pueden hacer, y entramos en fase 2 o en fase 3 y vamos avanzando, si es que se pueden hacer, que no lo tenemos claro, si las podemos hacer, de qué manera se pueden hacer, y ya nos lo mandarán a los socios de la federación, a ver de qué manera, en grupos de 10, grupos de tal, en fin. Todo ese tipo de cosas. Estoy hablando de las públicas, ¿vale? Las privadas, dentro de poquito, cuando se pueda salir un poquito más flexible el horario, porque claro, si te vas a hacer a donde sea y a las 11 tienes que volver, pues no puedes hacer gran cosa, ¿no? Pero en cuanto se pueda un poquito más, lo que sí se va a poder hacer es observaciones individuales, es decir, irnos los cuatro amigos que hacemos fotografía, irnos al campo, cada uno con su telescopio, y cada uno separados un par de metros, y te puedes colocar y hacer observaciones y hacer fotografía. Pero las públicas, eso va a ser muy complicado. Si le pasa a alguien, se contagia uno, el seguro te cubre, no te cubre el seguro, no sé qué. En fin, están estudiando ese tipo de cosas que nos viene ahora en verano. Así que cuanto menos cosas públicas hagamos, de momento mejor por ahora, ¿vale? En fin, todo eso, ya el resto de cosas eran muy burocráticas, de probar cuentas, reprobar tal, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Muy bien. Pero estas dos cosas sí me gustaría comentarlas, porque lo del eclipse hay que irlo mirando, ¿eh? Porque parece que está, que es una cosa lejana, pero te das cuenta, pasan los años y tenemos aquí en España 2026, 27 y 28 eclipses de sol totales. Pues nada, eso es lo que quería comentaros. Mira, José Luis, una cosita. Estuve, que ahora comentaremos en las noticias, porque ya nos queda poco tiempo, haremos noticias, agenda y una noticia que tiene el hito, uh-huh. Pero estuve precisamente con AstroGuada, los amigos de Guadalajara, que han empezado a hacer las charlas confinadas también, ahora lo comentaré, pero lo primero que estuvieron hablando fue ese tema, de si se podía salir o no. Ya sabemos que cuando estuvimos hablando con los compañeros de Granada en alguna de nuestras charlas confinadas, dijeron que ellos habían preguntado y le habían dicho que no. Bueno, pues me acaba de comunicar Telemaco Fiji hace un rato, que es de AstroGuada, que han conseguido poder salir ya, a partir de hoy, en Guadalajara, hablando con el gobierno civil, pidiendo permiso, y que entienden que personas individuales, no más de 10, y cada uno con sus medios, conservando las distancias de seguridad y no saliendo en horarios de personas mayores y niños, se puede hacer. Uh-huh. También dice el gobierno civil que les da permiso y tienen permiso para poder hacer. Eso es una de las cosas que comentaron en la asamblea, que depende mucho de comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas, sí, que permitirán antes, que después, que Galicia, es una cosa muy local. Galicia, IO, acabo de estar viéndolo, lo pone en gallego, pero lo entiendo perfectamente, de que sí van a ser posibles en horario nocturno, uh-huh, para ellos hacerlas también. Pues hay que enterarse bien y si se puede, pues el... Fuera de los horarios de paseo y deporte. Claro, como hacemos siempre cuando llega un viernes, un sábado de luna nueva, poder coger el coche y alejarnos... esos 30 kilómetros que hacemos, o si vamos un poquito más cerca, 10 o 12, pero que pase por allí un Guardia Civil o quien sea y que tengas permiso, ¿vale? Porque otra cosa no, vale, podemos. Pues ya sabéis, IO y AstroGuada lo han conseguido consultando a su gobierno civil. Quiero decir, mm-hmm, que será eso, el gobierno civil no es por comunidad, incluso por provincia. Por provincia, eso por provincia, ¿eh? Por provincia, o sea... Creo que la Rada va a hacer una pregunta. Sí. También, sí, sí. Ha hecho una pregunta a la Junta sobre ese tema de observaciones, por lo menos particulares. Yo que estoy al loro de la Rada, si se ha mandado un escrito a la autoridad competente, por ejemplo, mandando incluso dibujitos de separación mínima, número de asistentes para que se pronuncien si sí o si no, fuera del horario, si no, o sea que está en marcha, va, digamos, la petición de la Rada está en marcha. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Voy a dar unas breves noticias para dejar a Lalito ya una noticia final sobre el agujero negro, sobre todo la agenda que siempre nos gusta dar. Recordaros que los martes tenéis un punto azul, aunque lo subimos a iVoox y lo podéis escuchar cuando queráis. Los miércoles Astromares sigue dando sus charlas y conferencias a las 7:30. Con lo cual buscáis Astromares y tenéis, como siempre, conectaros a su teléfono mediante WhatsApp o por correo electrónico para pedir cita. Este jueves Eso Estrato también tiene charla confinada, que además creo que Jesús tiene los datos, me los mandó Joel de Eso Estrato, pero va a ser una charla muy interesante. ¿Tienes los datos tú, Jesús, sí, por ahí? Sí, me da Antonio, un niño de 9 años. No, que asiste a nuestras charlas confinadas y a las de Eso Estrato, y es genial la pregunta que hace. Un niño de altas capacidades, por lo visto, y que se ha atrevido a dar una charla. Él es aficionado a la astronomía, pero en especial a la astronáutica. Sí, a él le gusta la astronáutica, sí. Y va a dar una conferencia, una charlita de 20 minutos. ¿Está bien? Muy bien. Sobre astronáutica, ¿no? Sobre astronáutica. Sí. Y los trabajadores espaciales y demás. Y los trabajadores espaciales, sí. Sobre todo el Challenger y el Columbia. Y el Columbia. Hoy no está con nosotros Joel, que nos lo podía haber explicado con más extensión. He olvidado mandarle las charlas, pero es que ahora las charlas nuestras ya son las mismas todas las semanas y he olvidado decirle que era el mismo enlace. Pero bueno, igualmente no ha podido hoy. Joel se está conectando, pero como casi oyente, aunque le damos siempre el micro porque nos ha cedido su sala en estos tiempos difíciles cuando no hemos tenido sala. Y comentaros que bueno, que ahora hablaremos de la nuestra del domingo y de la nuestra del domingo pasado, pero el sábado pasado estuve por primera vez precisamente con AstroWada, que por primera vez han empezado sus charlas confinadas como las nuestras, hacerlas públicas. Ellas estaban teniendo algunos contactos a través de del MIT, pero es el Joaquín ISSJ, ¿cómo es? ¿Lo sabes tú? El GCF. Y bueno, nos conectamos con ellos y la verdad es que es muy interesante también. Nos dieron una charla sobre el astrolabio y espectacular. La han grabado, la subirán, cuando tenga enlace lo compartiremos en nuestros medios, porque muy interesante. Yo me tuve que marchar un poquito antes, porque la verdad es que el horario de ellos es un poquito más tarde que el nuestro, empiezan a las 8:15, y a las 9, bueno, pues me tuve yo que marchar, pero muy interesante. Enhorabuena a Jorge Vázquez por la información que suministró, no solo desde el punto de vista de astronomía, sino también, aunque os parezca mentira, desde la astrología, del uso de estas herramientas y tal, y muy interesante. Así que enhorabuena. Y este sábado vuelven a hacer la pública, y se llama Un paseo por la Luna, ¿vale? Por los cráteres de la Luna. Y la da Marian Martínez Gallego, que es una de los componentes de la agrupación. Y tiene una curiosidad, y es que a todo el que accede a su página web o a través de su correo electrónico para apuntarse o para acceder al enlace, aunque esta vez creo que lo van a hacer por Zoom, pues podéis mandar vuestras fotos de la Luna para que ella misma comente las fotos que mandéis. En vez de hacer solo lo de la agrupación, quien quiera puede mandar su foto. Una iniciativa muy curiosa y muy interesante, como veis. Y bueno, ¿qué más deciros? Pues que el domingo pasado tuvimos una sala fantástica, la número 7, creo ya, ¿no? 8, la número 8 de charlas confinadas, y esta vez la dio Lito. Fantástico la astronomía de salón. Todo el mundo quería más y más y más conocer a Lavín, a Toca y a... Bueno, se nos quedaron algunas herramientas pendientes. Me tuvisteis que cortar porque se me estaba emocionando. Y se estaba haciendo muy larga, la verdad. Y yo no me daba ni cuenta, como siempre. Yo cuando me enfrasco no me doy cuenta. Así que probablemente haya segunda parte. Una vez pasada la 9, que ya la tenemos pactada, o cuando sea, haré la segunda parte de las herramientas estas que me han quedado en el tintero. Le hablé sobre todo de Aladdin y un poquito de TopCat, que es del Observatorio Virtual. Herramientas gratuitas que todo el mundo puede disponer y que se hacen virguerías, completamente virguerías. Y nada, la de... Se hace ciencia, ¿verdad? Se hace ciencia. Como aficionados podemos hacer ciencia incluso con nuestras propias fotografías, cosas que muchos pues no hemos usado o no hemos tenido la oportunidad por desconocer estas herramientas y que, bueno, Lito, un gran experto porque lo básico nos lo enseñó de una manera rápida, sencilla y se pueden empezar a hacer pequeñas cosas de manera muy fácil. Muchas gracias, Lito. Porque no, se tiene acceso a tantos catálogos que ahora ya es difícil de decir ¿qué hago con esta foto? Porque pues, no se te ocurre porque tienes acceso a todo y dices ¿qué hago que sea original, que no esté ya, ¿no? Que haya un estudio que no esté, que claro, tú llegas ya. Pero bueno, lo hice con una foto de José Luis, que amablemente me cedió de la Trífida, de la Messier 20. Y bueno, intenté mostrar las capacidades que tenía Aladdin, sobre todo, y la interconectividad que tienen las herramientas VO. Me quedan los espectros, me quedan TopCat, que es de manejo de tabla. También di algo de gráficas con VO Plot. Pero bueno, quedan en el tintero cositas que yo las aprendí a hacer en el máster y quiero que la gente esté que pueda accederla porque es relativamente sencillo hacerlo. Son programas muy fáciles de descargar y está asequible. Hablamos ya de la siguiente, ¿no? Que sí. La de este domingo, ¿cuál será entonces? A ver. La del próximo domingo, bueno, podéis ir diciendo la dirección, que la tengo aquí, pero como estoy con el móvil a la vez, tengo que buscar un segundito. Podéis ir diciendo dónde se pueden conectar. Lito, ¿tú sabes cómo se va a llamar ya que tienes el cartel? Coméntanoslo. La del domingo este próximo. La del domingo, en el móvil lo tenía, sí, pero no me la han pasado, que eso es lo que quería comentaros, que bueno, para hacer la publicidad... Era sobre Marte, ¿no? Sí, es cachondo porque el sábado nos vamos a la Luna y el domingo pues paseamos por Marte. Eso es. O sea que la charla sería Camino a Marte, pasado, presente y futuro, retos de la exploración del planeta rojo. Y la va a dar, es un compañero de Juan Luis Cano. Sí. Italiano. Que trabaja Simone Centauri. Perdón por mi italiano, que yo suspendí italiano en el colegio. Pertenece a Deimo, que es la empresa donde está Juan Luis Cano. Y nada, es italiano. Él lleva, por lo visto, lleva 10 años en España, así que nos la dará en perfecto castellano. Mejor que tu italiano, claro. Seguro. Y nada, esperemos que... Tiene que pinta de ser muchísima gente porque tiene que ser muy interesante que alguien de este nivelito nos dé una charla así por el morro, vamos. Claro, claro. Y para próxima le estamos preparando algo de astrofotografía y de fotopills, ¿verdad, Agustín? Sí, un momentito que mi micro está... Tu micro está perfecto porque te estamos escuchando. Ahora te estamos. Ah, vale. Bueno, es que me aparecía darle al micro para hablar. Yo estoy preparando una sobre astrofotografía y Agustín sobre fotopills para organizar. La de fotopills la vamos a... Es muy reducida, la añadiremos a astrofotografía. No sé que la tuya sea muy larga, ¿no? O bueno, ya vemos cómo hacer. Pueden ser capítulos y capítulos. Ya, ¿no? Pero bueno, depende cómo lo planteemos, pues lo vamos viendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con la noticia que nos va a dar Lito. Aunque hay un juego muy interesante que podéis buscar, que luego lo diremos, de la Agencia Espacial Europea, es un juego muy popular, Kerbal Spy Program, que si lo buscáis, bueno, pues va a estar muy interesante porque podéis hacer una misión espacial y jugar con ella de misiones espaciales de la ESA de verdad. Se va a alimentar con este tipo de esto. Luego, si puedo, doy algunas referencias, pero me gustaría que Lito primero terminara y bueno, de darle un esbozo de una noticia muy interesante que ha ocurrido estos días. Sí, bueno, lo hago rapidito porque tampoco tiene mucho... Es que se ha descubierto el agujero negro más cercano a la Tierra. Desde el Observatorio Europeo Austral, el Observatorio de la Silla, analizando la foto, se observó que la estrella HD 167.128, que estaba catalogado como un sistema doble, en realidad era un sistema visible a simple vista. Ahora mismo no tengo las magnitudes, pero bueno, eran dos estrellas tipo B, una con líneas de emisión, que es tipo espectral BE, y la otra, una estrella tipo B, tenían un movimiento, digamos, raro en sus movimientos orbitales, y resulta que no era un sistema doble, sino es un sistema triple con un agujero negro. El tercer componente es un agujero negro que por astrometría se ha calculado más o menos que es de una masa de cuatro masas solares, muy pequeñito, para ser agujero negro, pero agujero negro, y que está situado a 1119 años luz de la Tierra. Como pasa casi siempre para nosotros, todos los cometas buenos son en el hemisferio sur, todas las cosas son en el hemisferio sur, pues este agujero negro más cercano a la Tierra también es visible solo en el hemisferio sur. Es para compensar que ellos no tienen polar. Pues nada, pues eso, ahí está la noticia, que tenemos un agujero cercano solo a escasamente a 1120 años luz, o sea que está ahí, pequeñito, pero ahí está. Bueno, que no nos trague muy pronto. No, 1120 años luz es una distancia de seguridad. Es como los 2 metros para no contagiar al personal, ¿vale? No vamos tirados, zumbados para allá, ¿no? Atraídos por él. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero voy a comentar el juego Kerbal Space Program, que es un juego que ahora mismo podéis utilizar y ya está disponible desde hace, yo creo que, tiempo, ¿vale? Tiene unos gráficos un poco estilo cartoon, pero bueno, es un simulador de exploración espacial, ¿vale? Y de los más complejos que hay. Bueno, pues resulta que aparte de poder gestionar un programa espacial, construir cohetes y explorar un sistema solar parecido al nuestro, pues a partir de ahora van a crear una extensión gracias a tres divisiones, ¿no? El editor, Private Division, Squad, el desarrollador y la ESA, que se han aliado para añadirle un componente nuevo que a partir del 1 de julio estará disponible, creo que de manera gratuita. Bueno, tienes que comprar el juego, que son 9,99 euros ahora mismo. Y con esta extensión gratuita, pues tendrá la posibilidad de una réplica del Ariane 5. Y además, pues de misiones de la ESA reales, misiones que en la ESA. Así que buscadlo por la web, o si tenéis el juego, y si no, pues interesaros por él y podéis visear un poco de cómo funciona. Cuesta 9,99 en STEAM, STEAM, ¿vale? Bueno, gracias, Joaquín. No, que tú en el tema del juego estás igual que yo de italiano. Igual. Bueno, pues hemos terminado por hoy. Vamos a despedir a nuestros amigos que siguen con nosotros. Abelino se ha tenido que marchar. No me ha dado tiempo a preguntarle, porque no tuvimos en la precharla saber si traía una sección, que yo creo que no, pero bueno. Pero a mí se me ha olvidado comentarle que a él especialmente le hubiera gustado la charla del niño de Antonio. Porque claro, una vez que él cuando viene con astronáutica y... Claro. Se lo voy a comentar por privado a ver para que si se apunta, que le tiene que gustar la charlita. Muy bien. Bueno, pues Óscar y Ángel, gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. No solo por esta oportunidad de promoción, sino por apoyarnos desde hace tiempo, que sé que también retuiteabais o como se diga esto. Publicitamos también algunas de las charlas. Últimamente, bueno, siempre lo hacemos a nivel local, pero extendemos a todas partes, porque siempre nos interesa, bueno, que se conozca todo lo que hacemos y todo lo que hacéis. A veces es sorprendente porque tenemos oyentes en cualquier parte, ¿no? Hoy nos ha conectado Mar, pero bueno, pues de Torrevieja, de Pamplona, Serpiente, que hoy tampoco se ha conectado. Bueno, pues son seguidores, o igual que vosotros, que nos interesa muchísimo lo que hacéis, porque básicamente es lo mismo que hacemos nosotros. Aunque tengamos el programa de podcast, porque tuvimos esa oportunidad y ya nos hemos acostumbrado a él. Lo dicho, muchas gracias, y aquí tenéis los micrófonos para lo que queráis. Hemos estado encantados con vosotros. No, nosotros encantados. Gracias, hasta otra. Gracias. Adiós. Gracias. Pues esperamos que ya suene la sintonía. Adiós.